3. Entendimiento. El cielo estrellado, y la luna, esparcían vibraciones de belleza inexpresable, sembrando esperanza, alegría y consuelo. Informado en cuanto a los objetivos que nos conducirían a la corteza, con escalas en una colonia purgatorial, utilicé la hora de descanso para aprovechar la convivencia con el instructor, intentando obtener preciosas enseñanzas. Es admirable pensar, dije respetuosamente, que se forman verdaderas expediciones en nuestra esfera para atender a un simple caso de obsesión. Los hombres encarnados, dijo el orientador con cierta vaguedad en la mirada, como si llevase el alma imágenes fugitivas del pasado, no sospechan la extensión de los cuidados que despiertan en nuestros círculos de acción. Somos todos, ellos y nosotros, corazones imantados unos a los otros, en la forja de benditas experiencias. En la historia evolutiva y redentora de la humanidad, cada espíritu posee un capítulo especial. Tiernos y ásperos lazos de amor y odio, simpatía y repulsión, nos encadenan recíprocamente. Las almas encarnadas en la corteza se guardan en sueño pasajero, con olvido temporal de las actividades previas. Se bañan en el río Estige de los antiguos, que servía según ellos de entrada en el otro mundo, cuyas aguas les permiten, durante cierto tiempo, seguridad para retornar a oportunidades de elevación. Sin embargo, mientras se sumergen en olvido benéfico, estamos por nuestra parte, en bendita vigilia. Los peligros que amenazan a nuestros seres amados, de ahora o de épocas que el tiempo consumió desde hace mucho, no nos dejan impasibles. Los hombres no se hallan solos en la estrecha senda de pruebas saludables, en las que se encuentran. La responsabilidad, por el perfeccionamiento del mundo, nos compete a todos. Al conocer más con respecto a la joven señora que nos correspondía socorrer, comenté, por ejemplo, la enferma a cuya asistencia fuimos admitidos, está en su pasado espiritual. Sí, confirmó Gubbio, humildemente, pero no fui designado para servir en el caso de Margarita, la enferma objeto de esta breve expedición, solo porque haya sido mi hija en eras remotas. En cada problema de socorro, es imprescindible considerar las distintas partes en juego. En virtud del enigma de obsesión que nos proponemos resolver, tenemos que buscar todas las personalidades que componen el cuadro de servicio. Perseguidores y perseguidos se entrelazan, en cada proceso de auxilio, en gran número. Cada espíritu es un hilo importante, en la extensa región de la corriente humana. Cuanto más crecemos en conocimientos y aptitudes, amor y autoridad, mayor es el ámbito de nuestras uniones en la esfera general. Existen almas que se encuentran bajo el interés de millones de otras almas. Mientras sus vidas transcurren bajo los ascendientes del bien, las dificultades no llegan a surgir. Pero, cuando la perturbación se establece, no es fácil deshacer obstáculos, porque, en tales circunstancias, es indispensable que procedamos con absoluta imparcialidad, dando a cada uno lo que le corresponde. El hombre terrestre, sobre todo en los días tormentosos, acostumbra a ver solamente su lado, pero, por encima de la justicia común, propiamente considerada, otros tribunales más altos funcionan. En razón de eso, todos los casos de desarmonía espiritual, en la tierra, mueven aquí una extensa red de servidores que pasan a tratarles, sin inclinaciones personales, en base al amor que Jesús ejemplificó, y, en esas ocasiones, nos preparamos a satisfacer todos los imperativos del trabajo de salvación, que la tarea nos imponga o proporcione, dentro de las actividades que sean necesarias. A esa altura de la instructiva conversación, llegamos a un gracioso templo. En este dulce rincón, consagrado a la materialización de entidades sublimes, la luz suave de la noche calma se hacía más bella. Las vibraciones constantes de las oraciones, emitidas allí por varios siglos, habían creado, en torno a la edificación, un prodigioso clima encantador. De fondo se escuchaba una melodía celeste, y las flores delicadas del atrio parecían corresponder a los sonidos cristalinos, variando, en el brillo y en el color, casi imperceptiblemente. Yo traía el corazón oprimido, como si la felicidad de las últimas horas, en la que oyera reflexiones tan confortadoras y graves sobre el mundo y la vida, me acercase a la insignificancia personal frente a la grandeza divina, y lágrimas tranquilas me inundaron el rostro. El instructor se puso al frente, y, juntos, penetramos al jardín que rodeaba el apacible santuario. Algunos hermanos se adelantaron, acogedores. El instructor Gama, que se encargaba de los servicios de la casa, nos abrazó y dijo, con bondad llegan en el momento preciso. Los donadores de fluidos sublimados se encuentran en sus puestos, y la otra comisión ya vino. Entramos sin demora. Supe, de inmediato, que otro grupo, constituido por dos hermanas, se hallaba allí con el objetivo de recibir instrucciones de servicio para esferas más bajas. Una cálida claridad azul brillante bañaba el largo recinto, adornado de flores níveas, semejantes a los lirios que conocemos en la tierra. No hubo tiempo para conversaciones previas. Nada más saludarnos cordialmente, fue compuesto el conjunto de oración. Los donadores de energía radiante, mediums de materialización en nuestro plano, se alineaban, no lejos, en número de 20. Una conmovedora música sonó, argentina y suave, en el aposento próximo, predisponiéndonos a la meditación de orden superior. E inmediatamente después de la oración, hermosa y espontánea, pronunciada por el responsable de más alta categoría en la institución, la tribuna que había en la sala se iluminó. Una nube blanquecina, de sustancia lechosa brillante, se espesó alrededor, y, poco a poco, de ese bloque de nieve translúcida, emergió la figura viva y respetable de una mujer. Su mirada simpática poseía una indecible serenidad, y el porte reflejaba la elegancia de una señora a la antigua usanza. Nos saludó con un gesto de bendición, como dirigiéndonos a todos. Los rayos de la luz esmeralda que, en forma de aureola, adornaban su cabeza. Las dos jóvenes, que formaban la comisión de servicios, avanzaron con lágrimas discretas, y se postraron de rodillas. Madre querida, clamó una de ellas, con tal inflexión de voz que nos llegó a las fibras más íntimas, ayúdame a hablarte. La nostalgia, largamente reprimida, es un fuego que consume el corazón. Auxíliame. No me dejes perder este dulce y divino minuto. A pesar de los sollozos de emoción, que vibraban en su pecho, continuó, bendícenos para la gran jornada. Hace mucho tiempo, aguardamos este momento de reencontrarnos contigo. Perdónanos, madre, si insistimos tanto en nuestro ruego. Sin embargo, sin tu protección amorosa, ¿cómo vencer en los torbellinos del abismo? Deseando, tal vez, justificarse, ante los ojos maternos, dijo de conformidad con tus amadas recomendaciones, más allá de nuestras tareas habituales, en la zona de servicio en la que tu bondad nos situó, hemos velado por papá, sumergido en las sombras todavía. Hace 6 años que lo buscamos en balde. Escapa a la influencia renovadora, y se complace en la compañía de entidades que, por donde pasan, vampirizan a las criaturas. No recibe la actuación cariñosa, sino en forma de pensamientos vagos, de los que se deshace fácilmente. Y, si multiplicamos providencias de salvamento, procede como un loco. Gesticula sin control, colérico e irritado, grita blasfemias y solicita la ayuda de seres viciados, a cuyas radiaciones oscuras se une, repeliendo las sugestiones y nuestra presencia. Prefiere el contacto de entidades ignorantes e infelices. En lugar de la ternura en ese punto, una emoción más intensa le impidió continuar. La noble señora, bajó de la tribuna, levantó a las hijas, y acogiéndolas en los brazos, exclamó con acento consolador en la voz, sin lágrimas. No obstante, la visible melancolía, amadas hijas, el sol combate las tinieblas todos los días. Luchemos contra el mal, incesantemente, hasta la victoria. No estáis solas en el conflicto doloroso. Disculpemos a papá, infinitamente, y colaboremos por restituirle a la tierra firme de la luz. Si Cristo trabaja por nosotros, desde el principio de los siglos, sin que podamos comprender la amplitud de sus sacrificios, ¿Qué decir de nuestras obligaciones de amparo y tolerancia, unos para con los otros? Claudio se hizo, para siempre, acreedor de nuestra estima y gratitud, a pesar del pavoroso crimen oculto que le arrebató a las profundidades. Envenenó a un pariente, para conseguir la riqueza material que nos proporcionó educación y comodidad en la esfera carnal. Por extrema dedicación a nosotras tres, no dudó ante la tentación que le unió a infernal compromiso. Dueño de sentimientos inquietos, no supo esperar la bendición del tiempo, y tomó acción, para situarnos en un oasis de aparente calidad. Para vernos felices, vivió durante 40 años consecutivos entre el remordimiento y el sufrimiento, psíquicamente sintonizado con espíritus maliciosos y vengativos de las sombras. Pero, a pesar de eso, nos fue posible pasar una bendita existencia de progreso y comodidades, en una casa dichosa y abundante, sin saber que, en nuestras bases espirituales, existía un acto oscuro de asesinato y violencia. A esa altura, la entidad materializada lloró conmovedoramente. Abrazadas las tres, en un cuadro emocionante y mudo, la madre prosiguió: pero volveremos al campo de lucha regeneradora y bienhechora. ¿Qué vale para nosotros el paisaje celestial, sin la liberación de aquellos que amamos? El corazón amoroso, atormentado, renunciará a ir a una estrella, para estar al lado de un ser querido, en duelo con las serpientes de un charco. ¿Podríamos gozar, por ventura, el espectáculo augusto de las esferas resplandecientes, oyendo su armonía indefinible, en una situación destacada, adquirida a costa de aquellos que gimen y desfallecen en las tinieblas? Abandonar a quien nos sirvió de escalón, en plena ascensión divina, es una de las más horrendas formas de ingratitud. El Señor no puede bendecir una aventura recogida al precio de angustias para aquellos que nos las dieron. Estoy convencida que hay más grandeza en el ángel que desciende al infierno para salvar los hijos de Dios, desviados y sufridores, que en el mensajero espiritual que se da prisa en comparecer ante el trono del Eterno para alabarle, con olvido de sus propios benefactores. La venerable señora enjugó el copioso llanto, y prosiguió: olvidemos, pues, hijas mías, lo que somos hoy, para socorrer a los que, con el propósito de servirnos, cayeron al despeñadero siniestro y tormentoso. Saldemos nuestras deudas secretas con abnegación y devoción. Más tarde, recibiré a Antonio, el sobrino envenenado, en mis brazos maternales, aproximándole a Claudio a través de la cordialidad y del respeto vivido en común. Le enseñaré, con alegre ternura, a pronunciar el nombre de Dios y a deshacer las pesadas nubes de revuelta que empañan su vida íntima. Para inclinarle a la comprensión y a la piedad, con más eficiencia, me comprometí a acoger, también, en el tabernáculo materno, a 6 criaturas desviadas del bien, a las cuales se apegó, desvariado, en las regiones inferiores. Mi afecto reinará difícilmente en un hogar repleto de corazones poco afines con el mío, donde Jesús me enseñará a deletrear, venturosa, la dulce lección del sacrificio silencioso. Muchas veces, lidiaré con la discordia y la tentación. Todavía, no podemos creer en felicidades repentinas. Conquistaremos, en cooperación bendita, aquella paz que Claudio soñó para nosotros, y que él mismo no disfrutó. Pero, para que yo parta, rumbo a la reencarnación, es necesario que papá renazca primero. Sin ese marco inicial, no puedo emprender nuestro proceso redentor en su nueva fase. Ayudémonos, así, recíprocamente. Mientras yo intentaré transformar a Antonio, reajustando sus fibras afectivas, inclinada ambas el espíritu paterno a la esperanza y a la meditación constructiva. Las jóvenes lloraban con una mezcla de angustia y alegría, y la señora iluminada dijo al despedirse: no os desaniméis. El tiempo es uno de los más preciosos dones del Señor, y lo tendremos como aliado. El porvenir nos reunirá de nuevo en el bendito refugio terrestre. Claudio y yo, entonces ya renovados, recibiremos muchos hijos, y vosotras dos estaréis entre ellos, confortándonos los corazones. Tendré, sobre el pecho, algunas piedras preciosas por pulir, en el esfuerzo de cada día, y, dentro del alma, dos flores cuyo perfume celestial me dará las energías necesarias para perseverar hasta el fin. Me compensaréis vosotras de todos los cansancios. Juntas, por el amor imperecedero, trabajaremos animadas por el recuerdo, aunque impreciso, de la gloriosa vida espiritual que, un día, nos acogerá, felices y triunfantes. Acordémonos de Jesús, y avancemos. Cayó la emisaria, y las jóvenes, sabiendo que el tiempo se iba a agotar, le abrazaron emotivamente, sedientas de cariño. La madre les besó enternecida, y, después de saludarnos cordialmente, volvió a la tribuna, para desaparecer a nuestra mirada, en una onda de neblina que se esfumó. Nos miramos, entre lágrimas, como quien reposa la mente en una suave melodía. Las hermanas volvieron al lugar que ocupaban, y una música suave se hizo oír, renovando el ambiente, posiblemente para modificar nuestro campo vibratorio. Pensando en la inconmensurable bondad del Padre, recordé los lazos efectivos que me ligaban al pasado, comprendiendo que todas las medidas del bien son planificadas y pacientemente ejecutadas por los que se encuentran en estadios superiores, lamentando íntimamente las oportunidades perdidas por mi espíritu en otro tiempo. Aún no había vuelto en mí de esta idea, cuando otra nube, de blanca sustancia coronada de tonos dorados, se hizo visible en lo alto. En breves instantes, revestida de luz, otra mensajera surgía en la tribuna. Sus ojos irradiaban un dulce magnetismo santificante. Llevaba un vestido de gasa azul radiante e intenso, y descendió, dignamente, mirándonos suavemente, como buscando a alguien con interés particular. El instructor se levantó, reverente, y caminó en dirección a ella, cual discípulo sumiso. La recién llegada pronunció frases de paz, sin afectación, y le dirigió la palabra en tono de infinita ternura. Hermano Gubbio, agradezco tu colaboración. Creo que ha llegado, efectivamente, el instante de aceptar tu ayuda fraternal, en favor de la liberación de mi infortunado Gregorio. Espero, hace siglos, por su renovación y penitencia. Impresionado por los inmensos recursos del poder, en el pasado distante, cometió repugnantes crímenes. Internado en una peligrosa organización de extraviados morales, se especializó, después de la muerte, en oprimir ignorantes e infelices. Por el endurecimiento del corazón, conquistó la confianza de genios crueles, desempeñando, en el presente, la detestable función de gran sacerdote en misterios oscuros. Dirige una falange condenable, de centenas de otros espíritus desdichados, endurecidos en el mal, y que le obedecen con deplorable ceguera y casi absoluta fidelidad. Agravó sus grandes deudas, traídas de su vida terrestre, y viene siendo instrumento infeliz en las manos de enemigos del bien, poderosos e ingratos. Pero, desde hace 50 años, ya consigo aproximarme a él mentalmente. Recalcitrante y duro al principio, Gregorio, ahora, experimenta algún tedio, lo que constituye una bendición en los corazones infieles al Señor. Ya vio, en su espíritu, los rudimentos de su necesaria transformación. Aún no llora, bajo el arrepentimiento benéfico, y me parece lejos del remordimiento salvador. Pero ya duda de la victoria del mal, y mantiene interrogaciones en la mente envilecida. No es tan severo, en la dirección de los espíritus desventurados que siguen sus directrices, y el colapso de su resistencia no me parece tan lejano. En ese instante, noté que la venerable señora derramaba discretas lágrimas, que se deslizaban por su rostro como simientes de luz. Paró por algunos momentos, inmersa por los dolorosos recuerdos, y continuó: hermano Gubbio, perdona mi llanto que, no significa amargura o desaliento, para el juicio humano común, mi hijo espiritual será, tal vez, un monstruo. Sin embargo, para mí, es la joya primorosa del corazón ansioso y enternecido. Pienso en él, como si hubiese perdido la perla más linda en un mar de lodo, y tiemblo de alegría al considerar que voy a reencontrarle. No es pasión enfermiza la que vibra en mis palabras. Es el amor que el Señor encendió en nosotros, desde el principio. Estamos unidos, delante de Dios, por el magnetismo divino, tanto como las estrellas se imantan, unas a las otras, en el imperio universal. No encontraré el cielo, sin que los sentimientos de Gregorio se vuelvan, igualmente, hacia la eterna sabiduría. Nos alimentamos, en la creación, con los rayos de vida imperecedera que emitimos, unos para con los otros. ¿Cómo alcanzar la perfecta ventura si recibo del Hijo amado tan solo rayos de fuerzas en desvarío? Nuestro orientador la contempló, con los ojos húmedos, y rogó: «Noble Matilde, estamos listos. Danos tus órdenes. Por más que hiciésemos por tu alegría, nuestro esfuerzo sería pobre y pequeño ante los sacrificios que tú haces por todos nosotros». Con una sonrisa triste, prosiguió la respetable señora: «Descenderé, dentro de pocos años, para el torbellino de luchas carnales, para esperar a Gregorio en una existencia de rescate difícil y doloroso. Le educaré bajo los principios superiores que rigen la vida. Crecerá bajo mi inspiración inmediata, y recibirá la prueba peligrosa y aflictiva de la riqueza material. Nuestro plan es que él acoja, en el curso del tiempo, en labor gradual, a la extensa región de servidores viciados que hoy le siguen, y a él obedecen, con el fin de encaminarles, tanto a los posiblemente encarnados cuanto a los desencarnados, a través del camino de santificación por la disciplina benéfica en constructivo sudor. Padecerá calumnias y vilipendias. Será humillado, muchas veces, a la vista de los hombres. Triunfará en los bienes efímeros, y en las honras mentirosas. Recibirá, en el desdoblamiento de la tarea salvadora, tentaciones de toda especie que le serán abiertas por la colonia de ignorancia, perversidad y delincuencia en la que actualmente se encuentra, y conocerá, después de experiencias inquietantes, la deserción de los falsos amigos, el abandono, la miseria, la enfermedad, la vejez y la soledad. Se apegará profundamente a mi cariño, en la infancia, en la juventud, y en la madurez. Aunque, en la cosecha de pruebas más duras, ya le habré precedido en el viaje a la tumba. Pero, en esa época, que presiento tan lejana, mi corazón materno, aunque esté en la esfera espiritual, le reforzará, paso a paso, en dirección del esperado triunfo. En las amarguras y desilusiones, que le ayudarán a reestructurar y perfeccionar los poderes de la mente, mi voz de amor eterno será notada por él, con más precisión. Pero, hasta allá, Gubbio, tengo que trabajar mucho, y sin desánimo, con incesante aprovechamiento de las horas. Intercederé por él, movilizaré a mis amigos, rogaré a Jesús fortaleza y serenidad. Iniciaremos la liberación, con tu abnegada ayuda, en la zona abismal. La venerable mensajera hizo una ligera pausa, y, concentrando la mirada sobre nuestro instructor, siguió con nueva inflexión de voz: «Atenderás a Margarita, que fue tu hija amadísima, y que se encuentra, aún, imantada a Gregorio por las acciones oscuras del pasado, y colaborarás, con mi devoción materna, para que, en el alma de él, se convierta la sublevación en humildad, y la frialdad en calor. Cuando le encuentres, ponte la capa del siervo servicial, y háblale en mi nombre. Bajo el hielo que endurece sus sentimientos descansa, encendida, la llama del amor que nos une para siempre. Dispongo, ahora, del permiso de hacerme sentir, y creo que, a la vista de tu amorosa tarea, se moverá su espíritu endurecido. Sé cuánto te cuesta la incursión en los dominios del dolor, porque, solo aquel que sabe amar y soportar, consigue el triunfo en las conciencias que se degradaron en el mal. Mientras, amigo mío, los dones divinos descienden sobre nosotros dentro de justas condiciones. El Señor nos enriquece para que enriquezcamos a otros, nos da algo para ensayar la distribución de beneficios que le pertenecen, nos ayuda a fin de que auxiliemos, por nuestra parte, a los más necesitados. Más recoge quien más siembra. Delante de aquellos ojos divinos, ahora inundados en lágrimas, que no llegaban a caer, Gubbio se valió de la pausa y expuso: «Reverente abnegada Matilde, Soy pequeño en exceso para merecer tus palabras. Donde existe la alegría, el sufrimiento no se detiene. Me socorriste, con tu intercesión, amparando mi afecto, ante las necesidades de Margarita. Un corazón paternal es siempre venturoso, humillándose por los hijos que ama. Soy simplemente tu deudor, y si Gregorio me flagelase, en los círculos en los que domina, semejante aflicción se convertiría, igualmente, en júbilo, dentro de mí. De cualquier modo, él me recordará tu bondad y tu devoción, apoyándome en los propósitos de descender para servir. Los dolores que me pueda acarrear, serían espinas benditas en las rosas que me ofreciste. En tu nombre, salvaré a mi hija, cuya experiencia actual, en el cuerpo denso, nos es sumamente importante para las reencarnaciones venideras. Trabajaré, reconocido, por la ocasión que me diste, lucharé coraje y feliz. Mostrando intenso júbilo y gran esperanza en su rostro, la señora agradeció, con palabras generosas, y concluyó al terminar la fase esencial de tu misión, en los días próximos, sobre lo que seré notificada por nuestros mensajeros, iré a tu encuentro en los campos de salida. Nota de pie. La expresión campos de salida define lugares limítrofes, entre las esferas inferiores y superiores. Nota del autor espiritual. Fin nota de pie. Entonces, quién sabe, es probable que se verifique el encuentro personal que anhelo, hace tiempo, por cuanto Gregorio vendrá, posiblemente, en tu compañía hasta un punto en que, de alguna forma, la manifestación de la luz será posibilitada ante las tinieblas. La emisaria acentuó la expresión brillante del rostro, exteriorizando la dulce expectativa que llenaba su alma y expuso: la hora ha llegado. El Señor estará con nosotros. Hay tiempo de plantar y tiempo de recoger. Gregorio y yo sembraremos de nuevo. Seremos madre e hijo otra vez. Deteniéndose particularmente sobre nuestro instructor, dijo: ojalá mis lágrimas de alegría puedan caer como rocío en tu espíritu laborioso. Te seguiré en la acción, y me aproximaré en el instante oportuno. Creo en la victoria del amor, tan pronto como se produzca el reencuentro. En ese día bendito, a Gregorio y los compañeros que sienten más afinidad hacia él, les traeremos a círculos regeneradores, y, en esas esferas de reajuste, pienso reorganizar los elementos para el futuro prometedor, soñando en su compañía las realizaciones que tenemos que alcanzar. Gubbio pronunció algunas frases de compromiso fraterno. Trabajaríamos sin descanso. Nos desvelaríamos para ejecutar las órdenes afectuosas. La singular entrevista terminó entre oraciones de gratitud al Eterno Padre. Terminado aquel culto vivo de amor inmortal, nos despedimos de la familia cristiana que allí se congregaba. Afuera, la noche se hacía más bella. La luna reinaba en un trono de azul suave, constelado de estrellas luminosas. Innumerables flores nos saludaban con perfume embriagador. Alcé, hacia el instructor, los ojos repletos de preguntas. Pero Gubbio, acariciándome los hombros, delicadamente murmuró: reposa tu mente, y no preguntes por ahora. Mañana, seguiremos en dirección de la nueva tarea que nos exigirá mucha prudencia y comprensión fraterna, y convéncete que el servicio nos aclarará todo con su lenguaje vivo.